Hola, buenas, estáis aquí en Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Esto que escucháis es Libertad, programa que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Y en el programa de hoy vamos a entrevistar a un compañero que conoce de primera mano la situación en Mozambique. Sé que no es una temática muy habitual, pero bueno, pues vamos a analizar un poco la geografía, la historia de una forma crítica, ¿no?, del colonialismo europeo y portugués en el país, sus consecuencias, tanto en el tiempo como en la actualidad, la situación política de a día de hoy. Y bueno, pues como iréis viendo, pues de una forma bastante crítica, con un poco cómo se está gestionando, algo que no deberíamos hacer nunca, pero bueno, cómo se está gestionando la situación en esa zona de África. Así que dentro de un par de minutos entramos. Hasta ahora. Es que sí. Vamos, como decíamos, vamos a empezar la entrevista de hoy. Bueno, lo primero de todo, buenos días y gracias por venir. Buenos días, gracias a vosotros. Lo siguiente, pues bueno, como hemos dicho, pues es una temática no muy habitual en el programa, ¿no? Sí que hemos dedicado algún especial a África. Ya hicimos un programa sobre el Wolof, el idioma más hablado en Senegal. pero bueno, como imaginamos que la gente en general pues no tendrá mucha idea de este de esta pues ni del país ni de su historia ni de la resistencia al colonialismo portugués, pues bueno, lo primero de todo, una contextualización así rápida, ¿no? A nivel geográfico, histórico, político. Bueno, pues Mozambique es un país que está en el sur de África, en el sureste, en la costa índica. Es la mayor meseta costera de toda África y es un país que tiene una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados, o sea, una vez y media el territorio de la península ibérica, y tiene ahora mismo pues sobre 24 millones de habitantes. O sea, una vez y media la superficie de España, del Estado español, y la mitad de población. Es un país que fue colonia portuguesa. Y ¿fue colonia desde cuándo? Pues oficialmente desde finales del siglo XV. Lo que pasa que como otras colonias europeas en África, en realidad no fue colonizado realmente hasta propiamente el siglo XX. Es decir, en 1885 se hizo la Conferencia de Berlín, donde los imperios europeos se repartieron el territorio, ¿no? Y una de las premisas que impusieron era la conquista efectiva del territorio. Entonces, el cuento colonial portugués dice que ellos llegaron al territorio de Mozambique a finales del siglo XV, buscando una ruta de las especias alternativa a la que otros imperios estaban buscando por tierra, por el continente. Estos fueron bordeando el continente africano, descubriendo todo, entre comillas, y cuando llegaron a Mozambique, pues se encontraron con una tierra excelente a todos los niveles, con mogollón de producción, y donde ya estaban otros comerciantes, ¿no? En concreto, pues todos los comerciantes suajilis, árabes, incluso hindús, que ya tenían perfectamente establecido desde hacía muchos siglos un comercio, el comercio de incluso en el interior del país. Entonces los portugueses llegaron y se establecieron en dos o tres islas y establecieron dos o tres bases en el continente, en la costa, pues una de ellas en la desembocadura de Zambeze, otra más al sur, en la zona que ahora sería la capital del país, Maputo. Entonces los portugueses la bautizaron del agua Bay. Y durante siglos esa fue la única presencia extranjera que hubo en el país, europea. Cada vez que intentaron introducirse dentro del territorio de lo que hoy se llama Mozambique, pues se encontraron con otros reinos, con otros imperios, con otros pueblos que siempre los derrotaron, los exterminaron. Y pues eso, hasta el final del siglo XIX y principios del siglo XX, no fue cuando los portugueses realmente hicieron posesión militar de lo que es el territorio que hoy se llama Mozambique. Para eso tuvieron que exterminar desarticular varios imperios, varios reinos, por ejemplo el reino de Monomotapa, que se extendía hasta lo que hoy se llama Zimbabue, el imperio de Gaza, que estaba en el centro de lo que hoy es Mozambique, y numerosos pueblos que se organizaban por su cuenta y a su manera. Y luego ya pues posteriormente en el siglo XX, ¿no? Con ese afianzamiento del colonialismo a nivel europeo y bueno, Portugal, puedo recordar que tenía otras colonias, ¿no? Angola, Cabo Verde son las más conocidas, ¿no? ¿Cómo es el proceso, digamos, a lo largo del siglo XX? ¿Qué tipo de material se extraía o qué tipo de manufactura se fabrica en Mozambique? Y luego, sobre todo, la parte más interesante, ¿cómo es la historia de la resistencia mozambiqueña al colonialismo portugués, que finaliza con la expulsión de los portugueses? Bueno, pues ya en el siglo XX, lo que fue la guerra colonial, digamos que la dieron por finalizada ya en los años 20 del siglo XX, mediada esa década, y fueron ocupando el país, digamos, de sur a norte. Las últimas provincias que se ocuparon militarmente fueron Cabo Delgado, que fue la que yo conocí, Y el último pueblo, el que resistió hasta el final y el último en ser derrotado, pues fueron los Macondes, ¿no? Que son, y luego también fueron los primeros en empezar otra vez la lucha armada y la guerra contra el imperio portugués en la década 60. En esos años, en ningún momento llegaron a exterminar la resistencia, siempre los macondes estuvieron resistiendo, y de hecho, cuando en los 60, a finales de los 50 y primeros de los 60 se volvió a organizar toda la oposición anticolonial y se organizó la lucha armada, ya fue en el año 64 y fue a través de... En un inicio fue los grupos de exiliados políticos que estaban en todos los países que rodean, sobre todo en Tanzania, pero también en Malawi y en Zambia, y en la entonces conocida como Rhodesia, o Zimbabue. Ahí los grupos de exiliados políticos mozambicanos, en su mayoría macondes, pero también de otras etnias, se organizaron y fundaron el FRELIMO, el Frente de Liberación de Mozambique, que fue una guerrilla político-militar, pues que decidieron empezar la lucha armada en el año 64, después de dar por finiquitados todo otro intento de por vías políticas, pues a través de masacres, manifestaciones masacradas y tal, determinaron que la única opción era la lucha armada y empezó en el 64. Entonces, cuando en Mozambique empezó la guerra antiimperialista, todas las colonias portuguesas estaban incendiadas. Primero habían empezado en Guinea y Cabo Verde, después se sumó Angola en el año 63 y en el 64 ya Mozambique, con lo cual el imperio portugués se enfrentó a una situación muy complicada y que a la postre significó el que la dictadura portuguesa, que llevaba 40 años en el poder, como la franquista en España, pues se viniera abajo por causa fundamentalmente de las guerras antiimperialistas. Y digamos un poco el proceso ya más específico de la guerra civil, ¿qué fuerzas, digamos? O sea, digamos, lo estás planteando como un enfrentamiento entre Frelimo y Portugal, pero bueno, hubo añadidos, es decir, Portugal como colonia europea recibió apoyos de otras potencias europeas, se les dejó un poco a su suerte, un poco a ver si luego pues algún país más importante pudiera buitrear en zona mozambiqueña. ¿Qué apoyo recibió, o ya fuera a nivel moral o a nivel material, el Movimiento de Liberación Nacional en Mozambique, pues por ejemplo de grupos o organizaciones de izquierda a nivel europeo? ¿Si hubo propaganda en Europa tendente a ello? ¿Se conoce algo de eso? A ver, cuando se organizó el Frelimo, realmente fue un frente de unidad que estaban todas las tendencias políticas en el país, desde nacionalistas, marxistas, de todo tipo, y digamos que sí funcionó como un frente donde hubo una efectiva unidad. Por otro lado, el imperio colonial, pues Portugal era miembro de la OTAN, con lo cual sí que tuvo un apoyo sobre todo de pertrechos, de armamento, y... perdona, ¿qué más preguntado? Ah, sí, a nivel puramente material, ¿no? Habían, pues, por ejemplo, a nivel de soldados y demás, había recibido Portugal. Recibieron un apoyo también en cuanto a mercenarios y tal, de las otras potencias racistas como Sudáfrica o Rhodesia. Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur. Y por el otro lado, digamos que la guerrilla, el pueblo, recibió un apoyo muy importante y directo de Tanzania, que ya era un país independiente, con Julius Nyerere, el doctor Nyerere en el poder, que sí que les dio todas las facilidades para poner campos de entrenamiento, por ejemplo, y tal, también en Malawi, que también había conseguido su independencia. Entonces, digamos que durante muchos años, durante los primeros años de la lucha armada, la lucha se restringió al norte del país, ¿no? A las provincias del norte, Cabo Delgado y Niassa. De hecho, pues para los portugueses durante muchos años fue conocida como la Guerra del Norte, pero la guerrilla fue avanzando y fueron tomando el país, fueron liberando el país, digamos. Ya a finales de los 60 ya las tres provincias del norte, Niassa, Tete y Cabo Delgado, eran provincias liberadas, y así fueron durante muchos años. Quiere decir que liberada quiere decir pues que el ejército portugués podía entrar, podía armar raids o masacres y tal, pero no tenían el control político de toda esa zona, que era ejercido directamente por la guerrilla. Y por primera vez pudieron disfrutar de un servicio médico y de un servicio de salud, porque la guerrilla, digamos que se planteaba, tenía una visión integral de la lucha y se planteaba la autosuficiencia a todos los niveles, empezando por el nivel alimenticio, Es decir, ellos en los campos de entrenamiento pues tenían huertas, machambas que les llaman allí, y organizaban la autosuficiencia alimentaria de todas las unidades guerrilleras, así como siempre montaban una escuela y un centro de salud que no era solo para los guerrilleros, sino que abarcaba al máximo de la población posible siempre, ¿no? O sea, que estamos viendo que digamos que las bases sociales en principio del frelimo pues tienen unos planteamientos bastante, bastante interesantes, así de primeras, que bueno, que ahora veremos con el tiempo que bueno, todo eso se perdió de manera muy evidente, muy similar a lo que ocurrió en bastantes países africanos y asiáticos también de la época de la descolonización. Entonces, damos un pequeño salto en el tiempo, tenemos a Mozambique ya como país independiente, y qué serie de procesos se suceden pues a lo largo de los años 70, 80 y 90. Bien, en el año 74 se produce el golpe de Estado de la Revolución de los Claveles en Portugal como causa directa de las guerras coloniales. Ya en Guinea, Portugal está en Guinea y Cabo Verde, Portugal estaba completamente derrotada a nivel militar. En el 73 ya se había declarado independiente unilateralmente, y esa independencia había sido reconocida ya por muchos países del mundo. En el año 74 se produce la Revolución de los Claveles en Portugal y pactan con Angola y con Mozambique una solución, ¿no? Política, porque no tenían ya salida militar. Entonces se pacta la independencia, que en Mozambique se hace efectiva en el año 75. Entonces, a partir de ahí se instala un régimen popular de partido único, digamos de orientación marxista-leninista, con relaciones tanto con la Unión Soviética como con China, lo cual era algo paradigmático porque pues la mayoría de los países optaban por este tipo de vía marxista-leninista, optaban por bien por la vía rusa o bien por la vía china, y en Mozambique mantuvieron relaciones al mismo nivel con estas dos partes. Entonces se empieza una serie de políticas que en un principio tuvieron un éxito considerable, como fue la creación por primera vez en la historia de un sistema de salud y de un sistema educativo, ¿no? Se crearon miles de escuelas y miles de centros de salud. Inmediatamente en el año 76 digamos que el imperio impone, como pasó en otros sitios que aquí conocemos más, como pudo ser en la Nicaragua sandinista, pues impuso una guerra de destrucción del país, ¿no? Directamente, pues incluso con mercenarios de la Rodesia racista y de Sudáfrica, sobre todo en un principio de Rodesia, se organizó un grupo contraguerrillero que se le llamó RENAMO, Resistencia Nacional Mozambiqueña, que directamente se dedicaban a destruir la infraestructura del país, a minar carreteras y vías férreas, y pues directamente a entrar en aldeas y borrarlas del mapa, exterminar a la gente, o sobre todo lo que hacían en primer lugar era entraban en un pueblo, iban a la escuela, la quemaban y mataban al maestro, iban al centro de salud, lo quemaban, mataban a los médicos, y así ocurrió en cientos de casos, ¿no? Aldeas que fueron literalmente borradas del mapa. Y la primera generación de médicos y la primera generación de maestros fue también exterminada. Entonces, en 5, 6, 7 años la economía del país se fue destruida. Y estamos hablando primeros de los 80, ¿no? Más sí, aproximadamente, ¿no? Finales de los 70, primeros de los 80. En el año 80, Rodesia consiguió su independencia, se transformó en lo que hoy se llama Zimbabue, y entonces el apoyo principal de la contra mozambiqueña, digamos que pasó a tomarlo Sudáfrica, el apartheid. También con intervención incluso directa de hombres, de mercenarios sudafricanos, y así se fue desarrollando la guerra, ¿no? Y se fueron revirtiendo las primeras conquistas que se habían conseguido, como por ejemplo también pues bueno, se había conseguido desarrollar una incipiente industria, ¿no? Por primera vez mozambicana, por ejemplo, por decreto se Zamora Massel decretó que no se podrían exportar materias primas sin transformar, ¿no? Entonces se obligó a la se impuso la creación de una industria nacional, por ejemplo, de transformación del anacardo, que era, que en ese momento Mozambique era el primer productor del mundo, y cacahuetes, que también. Entonces se creó una industria que nunca había existido en ese sector como en otros, y a medida que fueron pasando los años y la economía del país fue destruida, se obligó a una negociación, ¿no? Se fue a una negociación patrocinada por diferentes países, unos europeos y otros africanos, y al final se llegó a un acuerdo en el año 86. En ese año también hubo un sabotaje contra el presidente del país, Zamora Machel, que fue asesinado viniendo de firmar un acuerdo de paz con Sudáfrica, o digamos que un acuerdo de no intervención, en el cual Sudáfrica se comprometía a no apoyar a la RENAMO, si Mozambique se comprometía también a no apoyar al Congreso Nacional Africano, que en ese momento practicaba también la lucha armada contra el apartheid en Sudáfrica. Por mucho que se quiera hacer olvidar, por cierto. Exacto. Entonces, bueno, se desapareció a la figura más conocida, al líder más querido, digamos, de Mozambique, que era Zamora Machel, y que además parece que nunca hubiera estado dispuesto a, aunque sí estaba dispuesto a ir a la negociación, porque de hecho estaban negociando, parece que él nunca hubiera firmado las renuncias que se firmaron después. Entonces, en un principio no estaba muy claro quién había sido, ahora parece que se demuestra que fue directamente los servicios de inteligencia de Sudáfrica los que sabotearon el avión de Zamora Machel, pero en realidad podía haber sido cualquiera, podían haber sido mozambiqueños de la RENAMO, podía haber sido incluso disidentes de la línea de Zamora Machel de dentro del Frelimo, que veían que se iba a ir a una negociación y que Zamora Machel iba a ser un escollo, ¿no? Porque no iba a renunciar a todo como se renunció después. Entonces, al final se consiguió firmar la paz después de 15 años de lucha armada contra los portugueses y de 16 años de guerra civil contra la RENAMO. Se firmó la paz en el año 92. Esa paz incluía acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial de revertir toda la política que se había llevado hasta ese entonces en Mozambique. Toda la política de nacionalización de muchos sectores de la economía se revirtió, y todos los avances sociales que sí se habían conseguido se revirtieron. Ahora parece que nunca los hubo, pero sí que tuvieron muchos avances que directamente, por ejemplo, con lo que comentaba antes de la creación de una industria nacional para la transformación de las materias primas, para transformarlas en el país y transformar un producto ya elaborado, eso fue una cosa que directamente el FMI impuso, acabar con eso. Entonces, esa industria desapareció y ahora Mozambique vuelve a recolectar los cacahuetes y los anacardos y el algodón y a exportarlo en bruto, pues, por ejemplo, a la India, donde hay muchísima mano de obra y todas esas materias primas se transforman a mano, pues con niños, ¿no?, trabajando. Y digamos que esos acuerdos de paz, ¿no?, ese cambio político y económico hacia atrás, nos dan lugar al Mozambique que conocimos a día de hoy, ¿no? Digamos, tanto la configuración política como económica. ¿Nos quieres contar un poco, pues eso, las cuestiones más de actualidad o cómo está configurado ahora mismo Mozambique? Bueno, pues cuando se firmó la paz en el año 92, se incluían estos acuerdos económicos con el Fondo Monetario Internacional, y también se fue a elecciones y a un sistema parecido, en teoría, a lo que tenemos aquí, ¿no? Democracias libres, con multitud de partidos y tal. El acuerdo incluía también que la RENAMO, la antigua Contra, se transformaría en un partido político. Y desde entonces hubo cuatro elecciones, las primeras en el 94, donde hubo un resultado más o menos parejo, pero ganó por mayoría absoluta el Frelimo y quedó de segundo partido de la oposición, o sea, de primer partido de la oposición y partido único en la oposición, la RENAMO. Me parece que fue el resultado de un 55% Frelimo, 45% RENAMO, más o menos. Las segundas elecciones, que fueron en el 99, también hubo un resultado más o menos justo, aunque ganó holgadamente Frelimo. Aún así, la Renamo sacó 2 millones de votos. Y las siguientes elecciones, ya en el 94, ganó mucho más holgadamente Frelimo, y en el 2009... sacó Frelimo 75% y Renamo 15%. Había también un tercer partido ya entonces, desde 2009, una escisión de Renamo, porque bueno, este partido, digamos que siguió siendo un partido muy con un lenguaje muy duro, muy derechoso, muy de reivindicación de su lucha armada contra el comunismo. Según ellos, pues ellos con la lucha armada acabaron con el comunismo en Mozambique y trajeron la democracia que hoy tenían, ¿no? También es un partido que en los acuerdos de paz se les reconocía el derecho a mantener un grupo de hombres armados, teóricamente, en teoría solo para proteger, digamos que la custodia de su dirigente histórico, de Afonso de la Cama. Pero bueno, ellos mantuvieron... No se sabe exactamente cuántos destacamentos de hombres, puede ser que varios cientos de hombres armados que siguieron haciendo entrenamiento militar, y también se guardaron sus arsenales de armas, ¿no? Entregaron parte de las armas. En teoría también se tenía que haber producido una integración de esos hombres en el ejército de Mozambique, cosa que parece ser que nunca se produjo. Entonces, en estos últimos años la situación se fue enrareciendo. Paralelamente, hubo el descubrimiento de enormes bolsas de carbón, de gas y de petróleo en toda la costa de Mozambique y en el interior también, en las montañas, en la costa gas y petróleo y en el interior carbón. Pero unas reservas que parece ser que pueden estar a la cabeza del mundo en esos materiales. Entonces, esta gente de la Renamo parece que se dieron cuenta de que se está repartiendo todo ese pastel, esas inmensas cantidades de riquezas naturales, y se lo están repartiendo todo pues los que están en el poder, que son toda la burocracia política del Frelimo. Entonces, Afonso de la Cama, el líder de la Renamo, hace 3 años se encerró en su sede de una ciudad del norte de Mozambique, en Nampula, y empezó a hacer directamente entrenamiento militar en sus sedes. Dijo que no había solución política con estos del Frelimo, que volvía a ser una dictadura y que se venía la guerra otra vez, ¿no? Cada 2 por 3 haciendo llamamientos en la prensa a los empresarios extranjeros de que se fueran del país, de que venía la guerra otra vez. Y a la vez empezaron a hacer acciones armadas también, ¿no? Entonces, a todo esto seguía siendo un partido perfectamente legal. Hace 3 años. El ejército hizo un asalto militar de la sede de la Renamo, donde supuestamente estaba su líder, aunque en ese momento ya no estaba. Hubo 15 o 20 muertos y se llevaron a 100 y pico detenidos de los paramilitares de la Renamo, que luego aparecieron muertos en la cárcel, ¿no? Todos en una misma celda. Entonces este señor, el líder de la Renamo, dijo que ya se fue y estableció su residencia pues en la provincia de Sofala, en lo que había sido el feudus histórico de la Contra, de la Renamo, y directamente a hacer entrenamiento militar y llamamientos a la guerra, ¿no? Desde hacía un año estaban haciendo también asaltos en la carretera, asaltando vehículos civiles, camiones de transporte de viaturas, o directamente autocares de transporte de ciudadanos, de transporte público o semipúblico, pues los tiroteaban y provocaron varios muertos, ¿no?, en todo este tiempo. Hace 15 días, en la última semana, el día 20 de octubre, aniversario de la muerte de Samora Machel, además, el ejército tomó la base central de la Renamo. El líder de la Renamo parece que le dio tiempo a huir, y desde entonces está en paradero desconocido, pues en la selva profunda, ¿no?, en el Gorongosa. Y desde entonces está habiendo casi a diario también choques militares con muertos de ambos bandos, y parece que y todos con un lenguaje de que van alternando entre llamamientos a la paz y llamamientos a la guerra, ¿no? Y así nos encontramos a día de hoy, ¿no? A día de hoy así estamos. Todos los días está habiendo choques militares. Renamo pues haciendo emboscadas a vehículos civiles o a vehículos militares también, y cada dos por tres también el ejército asaltando bases de la Renamo. Hay que decir que a día de hoy sigue siendo un partido perfectamente legal. Hay que decir también que dentro de la Renamo tienen muchas divisiones internas, pues está por un lado el sector ligado a su líder histórico, Alfonso de la Cama, digamos el sector más militarista, que están haciendo llamamientos a la guerra. Y por otro lado está el sector más político, digamos, de la Renamo, pues todo el grupo parlamentario y todo este otro sector que como que pasan un poco bastante de la cama, ¿no? De este sector, porque ven que por ese camino van a perder sus prebendas también, van a perder y tal. Pero de momento, pues incluso cuando el ejército asaltó la base central de la Renamo y de la cama tuvo que escapar por el bosque, el ejército hizo entrega oficial de la bandera que de la Renamo que cogieron en esa base al líder de la bancada parlamentaria de la Renamo. Madre mía. Pues nada, si quieres hacemos aquí una pequeña parada y hablamos de la influencia europea, que es evidente que no acaba con la expulsión de los portugueses y que pues claramente tiene relación con todo esto, porque no es una cuestión puramente interna de Mozambique, sino bueno, ya sabéis las influencias extranjeras que hay en todo el llamado tercer mundo. ¿Qué canción ponemos? Bueno, pues vamos a escuchar una canción de un grupo que se llama Masucos. La canción se llama Mudacia Guana. Es un grupo de la provincia de Niassa, del norte, pero del interior del país. Y bueno, a ver si os gusta. Mudasiyawana kaliwana ine lelo mwafuna pakutia kula gani za jiani mudasiyawana kaliwana ine lelo mwafuna pakutia kula gani za jiani. Tenga Pues continuáis aquí en Radio Cuca, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Estáis escuchando Libertad. Comentábamos antes, ¿no? Hablábamos de la situación interna, ¿no? De Mozambique. Y comentaba que, bueno, que evidentemente es pueril pensar que todo este tipo de situaciones, ¿no? La creación de la Renamo es una cuestión puramente interna de Mozambique. Hay muchos intereses detrás. Estábamos hablando de cuestiones principalmente agrícolas, ¿no? En su momento, ¿no? El anacardo, el cacahuete. Y luego, claro, aquí llega el meollo de la cuestión, que es la reserva de hidrocarburos, ¿no? Ha habido un concepto que a lo mejor no hemos dicho al principio, ¿no? Que es la cuestión del neocolonialismo, ¿no? En todos estos procesos de liberación nacional que se suceden en África y en Asia y en Oceanía también, a lo largo de los años 60, 70, lo que se consigue es una cierta independencia política, pero la subordinación económica sigue presente. Primero con los países, digamos, anteriormente coloniales, es muy evidente el caso, por ejemplo, francés en el centro de África, y luego por entidades supranacionales, ya salió aquí, pues, como el FMI y el Banco Mundial. Entonces, bueno, pues centrando un poco la situación de este neocolonialismo, ¿no? Un poco, pues explicar un poco los intereses económicos de los países europeos, de Estados Unidos, de China, seguramente también en Mozambique. ¿En qué sectores se basan estos intereses y qué países se encuentran en la vanguardia, ¿no? de la explotación económica de Mozambique? Bueno, pues Mozambique es un país riquísimo a todos los niveles, incluso desde el punto de vista de la agricultura. Tiene una producción de alimentos tremenda, tropicales y de otro tipo, porque Mozambique es un país que aúna muchos climas diferentes, ¿no? Montaña, costa, llanura, selva, desierto. Es decir, que tiene una producción muy variada y muy grande, una tierra muy fértil. Tienen carbón a mansalva, tienen gas, tienen petróleo, tienen una producción pesquera tremenda. El problema es que, como siempre, es para quien lo pueda pagar, o para las multinacionales que se llevan la mayoría, y lo que no, pues para quien lo pueda pagar. Yo una de las primeras noticias que escuché cuando llegué a Mozambique, en la radio, cuando me compré la radio y la puse, la primera noticia que escuché fue que ese año la cosecha había sido excelente en Mozambique y que estaban los graneros a tope. El problema es que no había nadie que lo comprara. Después de exportar y de que los graneros siguieran llenos, no, la población local no tenía acceso a ello porque no lo podía perder. Entonces el problema era qué hacer con eso, que se iba a perder todo, y que se perdió mucho. En un país donde, bueno, no lo dije todavía, pero Mozambique siempre ocupa uno de los tres últimos puestos a nivel mundial en cuanto a pobreza, en todos los índices, ¿no? Que influyen para calcular el bienestar de un país, pues Mozambique siempre está a la cola, ¿no? A pesar de que es uno de los países que más ayuda viene recibiendo desde que se firmó la paz, ¿no? A día de hoy, el presupuesto del país, prácticamente la mitad es la cooperación internacional. Entonces ahí están metidas todas las cooperaciones del mundo, sobre todo de los países que jugaron un papel, que formaron lo que se llamó entonces el Grupo de Amigos, ¿no? Cuando las negociaciones de paz, donde entre otros estaba España. Que parece de chiste, ¿eh? O sea, joder, sí. No quiero meterme, pero es que parece de chiste. Bueno, continúa. Sí, sí, el Grupo de Amigos. Entonces lo que hicieron estos amigos fue repartirse el país. En el año 92, cuando se firmó la paz, se repartieron el país y cada grupo de amigos cogió una zona, ¿no? En concreto a España le tocó la provincia de Cabo Delgado, ¿no? La provincia más al norte de Mozambique, que hace frontera con Tanzania. Entonces ahí fue donde entró la cooperación española, entre otras. Con la cooperación de cada país siempre llegan las empresas de ese país, ¿no? Por ejemplo, es muy llamativo también el caso de las cooperaciones de los países nórdicos de Europa, Dinamarca, Finlandia, que entraron les tocó la provincia de Niassa, que es la provincia que está al lado de Cabo Delgado, también al norte, entre Cabo Delgado y el lago Niassa, o también conocido el lago Malawi, en esa provincia que es muy montañosa y que tiene unas reservas madereras increíbles, pues ahí se fueron las cooperaciones de los países nórdicos y las multinacionales de los países nórdicos, que ahora están arrasando pues todos los bosques, ¿no? Con unas maderas increíbles, todo árboles de crecimiento lento, y que se lo están llevando todo a mansalva y están replantando con eucalipto y con pino. ¿Y el interés concreto de España en la zona en la que está establecida, cuál es? O sea, ¿qué tipo de posicionamiento económico está teniendo? Pues en todos estos años, sobre todo, bueno, se ve en muchos sectores, sobre todo, por ejemplo, en la pesca. El caso de Pesca Nova, que en Mozambique cualquiera, todo el mundo conoce esa palabra, Pesca Nova, pero porque llegaba y arramplaba con toda la pesca que hubiera, ¿no? De manera legal una parte y de manera ilegal otra, pero siempre arrampló con toneladas y toneladas de pescado. Y luego también el sector turístico fue muy impulsado y bueno, y otros sectores, ¿no? Y dentro del papel político, ¿cómo lo está llevando España? ¿Está siendo a través de, digamos, de sociedades interpuestas, como el caso de las ONG, las fundaciones, o es directamente el gobierno español el que tiene intereses políticos en la zona? Bueno, en unos años yo creo que hubo más interés político que ahora, o más directamente ligado a la Agencia Española de Cooperación, ¿no? No estoy muy puesto tampoco en ese tema. Y últimamente, pues bueno, lo que hace esta agencia es funcionar, digamos, como un intermediario, ¿no?, entre las autoridades políticas de Mozambique y las empresas españolas que llegan y se encuentran con todas las comodidades, ¿no?, y con una mano de obra gratuita. Luego, ONGs hay o hubo muchísimas, también ahora se está recortando muchísimo porque en estos últimos años, con lo que aquí llaman la crisis, se redujo la ayuda estatal a la cooperación, se redujo en un 90% en los últimos 3 años. O sea que hubo muchas ONGs, pero ahora están, digamos, en números rojos casi todas. Y a ver qué pasa eso. Parece que la tendencia es a sustituir a ONGs por empresas, ¿no? O por empresas que se llaman fundación o tal. Y en el caso de estas ONGs o de estas fundaciones, bueno, que a lo mejor estaría bien hacer una diferenciación entre lo que significa legalmente una y otra, ¿qué papel están cumpliendo, pues, por ejemplo, con la población en la zona? ¿Qué trabajo realizan? Yo tampoco estuve mucho tiempo allí, o sea que tampoco puedo hablar de lo que conocí. Vamos, yo me imagino, quiero pensar, espero que haya ONGs que estén haciendo un buen trabajo allí. Me imagino que las haya, sobre todo creo que hay muchas ONGs vascas que deben de estar haciendo un buen trabajo. Pero yo, por lo que pude ver y lo que pude conocer, vamos, no es que venga desilusionado sobre la cooperación, porque lo que había podido conocer hasta entonces ya me había abierto los ojos bastante, pero lo que pude ver allí es bastante deprimente. O sea, se ve mucha gente que ocupan puestos para los que no están cualificados, porque a lo mejor la fundación o la ONG no tenía mucho más donde escoger, entonces se cubren puestos que necesitarían o que requerirían una preparación profesional, y se cubre con gente que no la tiene. Por ejemplo, yo en mi caso, yo fui a dirigir una carpintería y escuela taller de carpintería, y en 7 años de vida de esta carpintería yo fui el primer carpintero que fue. Pues primero había estado un señor que era hijo de carpintero, había estado otro chico que era así un poco manitas y tal, pero que sabía hacer un poco de todo, pero que no era carpintero, y yo fui el primer carpintero que estuvo. Esto es extendible a cualquier otro sector. Centros nutricionales, que necesitaría una persona con una serie de conocimientos, y que se cubre con cualquier persona que a lo mejor solamente tiene pues buena intención, ¿no?, pero que necesitaría unos conocimientos que no tiene. Y eso, digamos, más en el aspecto de la incapacidad de, ¿no?, o de la falta de conocimientos técnicos, ¿no? Pero luego también está la otra parte, que es la cuestión de lavado de imagen y de creación, sí, y creación de plusvalía, hablando en términos marxistas, ¿no? Claro, y también que muchas veces hay otros intereses que confluyen, ¿no? O que, digamos, tú, si quieres montar una empresa en Mozambique, si quieres montar un hotel, un complejo turístico, pues llegas a una población, te encuentras todas las facilidades de los políticos de la zona, pero la gente del sitio donde vas a montar tu complejo, pues te impone una serie de cosas, ¿no? Entonces todo el mundo, tú cuando llegas a montar una empresa, para congraciarte con la población local, tienes que invertir en algo que la gente vea como una ventaja para ellos, ¿no? Como un logro, digamos. Entonces, tú si quieres montar una empresa, primero tienes que montar una fundación, ¿no? O construir una escuela o cualquier cosa, o ya si la cooperación es más grande, por ejemplo la cooperación china ya construyó varios estadios de fútbol, algo básico para la población, ¿eh? Sí, pues tú llegas, te inviertes algo en algo que la población local vea como algo positivo para ellos, algo que va a quedar, sobre todo es algo en lo que insiste mucho la gente, cuando se vaya a la fundación, algo que va a quedar, allí. Cuando se vaya a la fundación o cuando se vaya a la empresa, ¿qué va a quedar aquí para nosotros? Pues queremos algo que veamos que va a quedar aquí, ¿no? Pues muchas veces un edificio que luego funcione como escuela, por ejemplo, ¿no? Vale. Y volviendo ya más otra vez al plano, digamos, económico, volviste a comentar lo de la cuestión de la pesca, pero hay una cuestión fundamental, ¿no?, esos últimos años, que es el tema de los hidrocarburos, del carbón, no sé si recuerdo que también el oro, ¿no?, que se habían encontrado reservas. Claro, en una situación de crisis que no es solamente económica, sino que ya años antes de que explotase la burbuja inmobiliaria en Europa, o la cuestión de las .com, o la cuestión financiera en Estados Unidos, estamos hablando hace tiempos de crisis de recursos, principalmente de recursos energéticos, como el carbón o el petróleo. ¿Qué interés está habiendo? Y estaba especialmente interesado en la cuestión un poco del destrozo ecológico que está habiendo la zona, ¿no? Sí, digamos que se está ahora, bueno, desde hace 5 años que, o 6 años o 7, que empezó a haber prospecciones, digamos que ahora es cuando se está empezando a crear la infraestructura necesaria para sacar todo lo que se encontró, ¿no? Porque claro, Mozambique es un país muy pobre donde nunca hubo ningún tipo de infraestructura en este tipo de sectores, ¿no? Por ejemplo, se encontró mucho gas y mucho petróleo, pero está sumergido en el fondo del mar, en toda la costa mozambiqueña. Entonces, para sacar eso de ahí hay que empezar desde cero, ¿no? Entonces, las multinacionales tienen que hacer una inversión enorme, y si el país, si Mozambique quiere reservarse una parte del pastel, digamos, tiene que hacer también su parte de inversión. Entonces, por ejemplo, en los pozos, en la zona donde yo estuve, desde la isla donde yo estuve hasta la frontera de Mozambique, en una longitud de menos de 300 kilómetros, se están haciendo ya 10 explotaciones petrolíferas, ¿no? De alta mar. Parecía esa, por ejemplo, a las que hay en el Mar del Norte, ¿no? Las sí. Que ve la gente, la que sitúa a la gente no como explotación de petróleo, ¿no? Eso es. Entonces, claro, ahí la infraestructura tiene que partir de cero. Entonces, para estas explotaciones que ya van a empezar a sacar gas ahora, que son sobre todo propiedad de Anadarko, la multinacional norteamericana, propiedad de Bush. ¿Y en qué régimen está? O sea, de explotación privada, con concesión. Con concesión, son todo concesiones. Las primeras que están empezando a sacar producción son la Anadarko de Bush, de Estados Unidos, y la Eni italiana. Pero hay que decir que están todas las multinacionales del mundo metiéndose ahí, incluso las españolas. Repsol, multinacionales brasileñas, están las chinas, japoneses, bueno, prácticamente de todos los países, ¿no? Además, tú entras en cualquier periódico de Mozambique y cada día una de las noticias fijas es no sé qué multinacional se suma al negocio de este pozo, de aquel pozo, o lo que sea. Pero claro, para Mozambique supone un desembolso de millones de la hostia que no tienen. Entonces, en concreto, para las explotaciones que lleva Anadarko, eso le supone a Mozambique una inversión de 3.500 millones de pesetes, un 15% de la inversión. Mozambique no tiene ese dinero, eso es casi la mitad del presupuesto estatal de todo el país. Entonces, ¿qué hacen? Llega el Fondo Monetario Internacional se lo da en crédito, y resulta que el país queda empuzado para otros 100 años para sacar el petróleo, que luego no va a beneficiar ni va a revertir en nada para el país. Si acaso va a revertir muy generosamente para los bolsos de los políticos, y para el país no queda más, porque luego no genera ni siquiera puestos de trabajo, porque la mayoría son puestos de trabajo que necesitan una capacitación también, y los mozambiqueños no la tienen. Entonces, los únicos puestos de trabajo que generan el país prácticamente son para limpiar o para vigilar, pues de guarda, ¿no? Y luego, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Ese tipo de infraestructuras, ¿no? Que aparte de la explotación económica que suponen, suponen una degradación del medio ambiente, que en una sociedad como la mozambiqueña, que todavía pues mantiene una importancia muy grande la agricultura, la pesca, pues al final va a ser una cuestión económica, ¿no? De neocolonialismo, de un dinero que se va a ir para otros lados, que va a empobrecer al país, por lo que tú decías de la cuestión de la deuda, y que además va a destrozar las formas de vida tradicionales y que realmente son interesantes en esa zona, ¿no? Claro, porque estamos hablando de una población, en concreto la zona que yo conocí, pero también es extensible a toda la zona costera de Mozambique, y es una costa de casi 3.000 kilómetros, más de 2.500 kilómetros de costa. Toda esa población y toda la población que vive en la zona rural, que son millones de personas, viven de la agricultura de subsistencia, o todas las comunidades costeras viven de la pesca de subsistencia. Eso quiere decir que como no hay empresas, no hay trabajos, no hay empresas donde trabajar, la gente sale a pescar y lo que pescan lo intentan vender casi todo. A lo mejor se guardan un poco para comer ellos, pero es de lo que viven. O sea, la mayoría de la población en este país hace una comida al día, que suele ser al oscurecer, por la tarde, y suele ser, el 99% de las veces, arroz con pescado. Entonces ellos van a pescar, y cuando vuelven, lo venden todo, compran un poco de arroz, y ahí de eso come la familia, ¿no? Es un país donde, ya lo dije antes, la miseria alcanza unos niveles que cuestan de creer. O sea, yo cuando fui para allá, pues tenía poca idea de lo que era el país, ¿no? Sabía que había habido una revolución y poco más, ¿no? Y me descargué todo lo que pude de internet y lo fui leyendo de la que iba para allá. Pero entonces fue cuando te das cuenta de que el 99,4% de las viviendas de la zona costera no tienen luz, no tienen agua. Más de la mitad de la población en estas zonas costeras y en la zona rural viven no tienen ninguna de estas cosas, ni luz, ni agua, ningún medio de transporte, ni siquiera bicicleta, ni televisión, ni radio, ni letrinas. Lo cual agrava pues situaciones, o sea, problemáticas como por ejemplo el cólera, ¿no? Que hablamos alguna vez. Claro, el cólera pues es una plaga que todos los años se reproduce, ¿no? Una de las plagas que se reproducen como si fueran maldiciones, aunque todos sabemos por qué pasa en este país, ¿no? Todos los años cuando llegan las lluvias, con las lluvias llega el cólera, entre otras enfermedades, ¿no? Esto fue algo que yo pude ver. Yo estuve en una isla de 4.000 y pico habitantes, y cuando empezó este año las lluvias, en enero, pues todos los días había varios niños muertos, todos los días. Pues un día dos, otro día uno, otro día tres, todos los días. La pregunta era, ¿cuántos murieron hoy? En una población de 4.000 habitantes, ¿no? En un país, además, que desde hace más de 20 años viene siendo uno de los países del mundo donde más ayuda viene recibiendo de cooperación, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de millones, y siguen viviendo en unas condiciones pues que me parece que la cifra, el otro día leí la cifra en todo el país, que ahora son 24 millones de habitantes, tienen 1.500 médicos. Un país que vive, que el analfabetismo alcanza unas cotas que, bueno, según lo oficialmente debe de andar por el 50%, pero por lo menos en las zonas rurales que yo conocí, pues alcanza, puede superar el 90% tranquilamente. Incluso los chavales terminan la escuela en muchas ocasiones sin saber leer, ¿no? Eso, pues, tendría que hacernos pensar sobre el efecto que tuvo en todos estos años la cooperación internacional, ¿no? Y bueno, pues si quieres hacemos una otra pequeña paradina y ya pues tiramos a las valoraciones, presentarnos otra cancionina. Sí, vamos a poner, para cambiar de estilo musical, vamos a poner, ¿qué es esto que sale aquí? Es la hora, son... bájalo. Ya sabéis, cosas del directo, que esto es Radio Cuca y no tenemos dinero para otras cosas. Bueno, vamos a poner un hip hop de un grupo que se llama Zagaya, y la canción se titula Música de Intervención Rápida. El título es un poco de coña con el nombre de los cuerpos especiales de la policía, que se llaman Fuerzas de Intervención Rápida, FIR, La canción se llama MIR, Música de Intervención Rápida. Os mobilizados de guerra amotinaram-se hoje próximo ao gabinete do primeiro-ministro com o objetivo de reclamar suas pensões. A força de intervenção rápida respondeu com violência, espancando os manifestantes e lançando gás lacrimogéneo e jatos de água. Os jornalistas foram igualmente violentados pela força de intervenção rápida. Enquanto isso, a ministra da Justiça, bem-vinda a Levi, afirma que os direitos humanos podem ser postos de lado para defender o que chama de interesses altos do Estado. Levi justificava assim a carga policial usada a reprimir os desmobilizados de guerra. Neste caso, o que é que eu posso dizer é que os direitos humanos têm que ser sempre respeitados, mas há circunstâncias em que o poder do Estado tem que se sobrepor para acautelar direitos mais altos. Ou valores mais altos. Senhora ministra, cuidado com as palavras. Se não fosse o sangue do povo, nem sequer governavas, nem falavas em interesses, porque nem sequer havia Estado. Enquanto estudavas direito a quem fazia provas de mato, para que fosses conhecida, quantos deles do anonimato, dispostos a dar a vida para que pudesses usar o fato. E agora mandam a força de intervenção, né? Contra aqueles que um dia foram força de intervenção, né? Seus mal agradecidos não têm coração, né? Raça de políticos querem confusão, né? E só confiam nas forças policiais. O povo pede comida e vocês mandam gás lacrimogênio e depois soltam os cães. Disparam jatos d'água contra os nossos pais e mães. Já vos temos o poder, afinal o que querem mais? Cavarem as nossas sepulturas com as nossas próprias bases. Eu conceito de ministros que na próxima terça-feira eu levo um par de giradiscos e colunas lá para a feira. Com milhares de kilowatts para os camaradas, vou ligar o microfone e lançar um jato de palavras. Eu conceito de ministros que na próxima terça-feira eu levo um par de giradiscos e colunas lá para a feira. Com milhares de kilowatts para os camaradas, vou ligar o microfone e lançar um jato de palavras. Falo em nome da Declaração Universal dos Direitos Humanos, falo em nome da Constituição que rege os moçambicanos. Eu nem sequer sou formado em direito, mas sei que me manifestar neste país é meu direito. Contra a polícia violenta, disparo o artigo 40. Se a lei não me representa, eu preparo 80. Depois do 35, 48, 43, aprendam de uma vez, Estado não são só vocês. Ilustres funcionários com interesse partidários, perde vias tolerá-los por esse tipo de comentários capazes de provocar uma febre nacional. Imaginem-se se convocar uma greve geral, haverá tanta polícia para tanta justiça, gás lacrimogênio para tanto oxigênio, haverá tanta água para tanta mágoa, até quando a ditadura numa nação democrática. Avise o conselho de ministros que na próxima terça-feira eu levo um par de giradiscos e colunas lá para a feira. Com milhares de kilowatts para os camaradas, vou ligar o microfone e lançar um jato de palavras. Esse é o conceito de ministros que na próxima terça-feira eu levo um par de giradiscos e colunas lá para a feira. Com milhares de kilowatts para os camaradas, vou ligar o microfone e lançar um jato de palavras. Música de intervenção rápida. Com três governo violento que age como se fosse a máfia. Música intervenção rápida. Jatos de palavras contra os vossos jatos d'água. Música de intervenção rápida. Com três governo violento que age como se fosse a máfia. Música de intervenção rápida. Jatos de palavras contra os vossos jatos d'água. Eu digo música de intervenção rápida. Com três governos violentos que age como se fosse a máfia. Mandem música de intervenção rápida. Jatos de palavras contra os vossos jatos d'água. Eu digo música. Y bueno, para ir de una manera así finalizando, es un poco complicado, ¿no? Pero más que incluso una valoración, ¿hacia dónde crees que se encamina Mozambique, ¿no? Con esta situación política de preguerra civil de hace unos años, con esta explotación económica, no de nuevo cuño, pero bueno, con una serie de productos muy codiciados para el mercado internacional, en el que ahí, pues, como has dicho, está todo, está Europa, está Estados Unidos, está Japón, está China. ¿Qué posibilidad de intervención crees también que pueda haber? Hombre, así a primera vista uno pensaría que las multinacionales, una de las cosas que requieren siempre para hacer sus negocios es que haya estabilidad, ¿no? Que haya lo que ellos llaman paz, ¿no? Es decir, que no haya protestas, que no haya manifestaciones y que haya un ambiente propicio para los negocios, ¿no? Claro, la cosa, luego viendo la realidad de lo que está pasando en Mozambique, la cosa se está enrareciendo muchísimo allí, pues está habiendo muertos por parte y parte. Y no se sabe muy bien lo que va a pasar, ¿no? Este mes, el día 20 de este mes, hay elecciones municipales y Renamo ya dijo que ya no se puede presentar. Hicieron un llamamiento a sabotear esas elecciones, ¿no? Y el año que viene hay elecciones presidenciales a las que se supone que Renamo tampoco va a acudir. Entonces la cosa tiene pinta de enrarecerse y es muy fácil liar una guerra, ¿no? Sobre todo en un país donde prácticamente solo hay una autopista que recorre el país de norte a sur y solamente hay una vía férrea para sacar el carbón y otros minerales, el oro y otros minerales del interior del país. Es muy fácil sabotear una vía, ¿no? O poner emboscados en la carretera y cada día tirotear un... ¿no? Entonces no se sabe lo que va a pasar. Yo creo que no va a ir a más la cosa, es lo que yo espero, por lo menos. Yo creo que este partido de Renamo, después de que pasen estas elecciones, va y desaparezca de estas islas del año que viene y desaparezcan de la vida política, digamos. Ese papel lo asumirá la escisión que hubo en la Renamo, MDM, que ya tienen la alcaldía de la mayor ciudad de la segunda mayor ciudad del país, de Beira, que también se puede decir que es la capital económica de Mozambique, y digamos que ese papel lo cogerá ese partido y estos otros de la Renamo pues se irán diluyendo, supongo, ¿no? Porque además, si algo, lo que quieren, no, nadie lo sabe con certeza, pero lo que no quieren los mozambiqueños y las mozambiqueñas es volver a la guerra, ¿no? que tuvo unas consecuencias durísimas y unos traumas que siguen a día de hoy, ¿no? No solo entre los humanos, sino, por ejemplo, entre las grandísimas poblaciones animales que había, ¿no? De grandes animales, ¿no? En Mozambique tienen o tenían los cinco grandes. Ahora parece que los rinocerontes ya se dan por extinguidos, porque ese es otro de los negocios importantes todavía en Mozambique, la caza furtiva de elefantes y rinocerontes y otros animales, ¿no? Y la exportación ilegal de marfil. Y ya lo último de lo último, que es la cuestión que comentamos también antes, ¿qué capacidad de intervención podemos tener, por ejemplo, nosotros desde aquí, de presión o de visibilización de este conflicto, ¿no? De visibilización de las fuerzas reales que hay detrás? Hombre, siempre la mejor manera es ir y conocer sobre el terreno, ¿no? Porque por más que te expliquen o yo te quiera explicar, no hay nada como llegar y conocer, ¿no? Y es algo que la gente de allí necesita mucho, ver a gente normal, ¿no? Digamos, porque yo cuando llegué, pues claro, llegué a un sitio donde sí que habían visto blancos, en esta isla donde yo estuve, siempre hubo más presencia blanca o europea que en cualquier otra parte de Mozambique, pero claro, siempre vieron empresarios o siempre vieron gente sin ningún tipo de conciencia política, gente que llegó allí a montar su hotel, o incluso muchos de los cooperantes que llegan, pues hacen una vida totalmente segregada, y aunque tú llegues allí con muy buena intención de ayudar a lo que sea y tal, si no tienes conciencia política y llegas a un sitio donde todavía se mantiene la conciencia colonial, ¿no? Pues muchos llegan y enseguida se empiezan a comportar pues como el señor, ¿no? El señorito. Entonces a mí lo que me dijo mucho de los amigos que hice allí, lo que me decían era que era la primera persona que llegaba que les trataba como a seres humanos, ¿no? Como si fueran seres humanos, así me lo dijeron. O también me decían que yo era el primer blanco al que veían trabajar, ¿no? porque todos los cooperantes que habían llegado antes que yo, pues vamos, lo de trabajar, lo de sacar las manos del bolso, habiendo un negro que lo haga, ¿no? Solo con hacer así. Pero yo por eso también creo que sería importante que gente con un mínimo de conciencia política pues llegara allí a confraternizar y a hacerles ver que aquí, que no todos los blancos somos ricos, ¿no? Sino que aquí pues también hay allí a los blancos nos llaman mozungu, que es un término que en origen quiere, o sea, literalmente significa el que más tiene. Entonces, claro, durante muchos años mozungu era equiparable a blanco, ¿no? Ahora ya no es así, porque también hay mozungu negros allí, ¿no? Ahí en muchos sitios el que más tiene es el alcalde, entre comillas, el administrador, uh-huh. otra serie de políticos, ¿no? O negros que trabajan para las multinacionales, ¿no? Y también, que es algo que yo les intentaba hacer ver, es que no todos los blancos somos ricos, sino que aquí también hay mozungus y pringados que trabajamos para los mozungus de aquí, ¿no? Uh-huh. Aunque seamos también blancos. Y nada, si quieres añadir alguna cosa más o despedirnos con alguna otra canción, ¿no? Para que la gente conozca también. Sí, bueno, vamos a terminar con otro hip hop que se llama País do Pancha, de un grupo que se llama Slim Nigga. Así que nada, bueno, gracias por venir y bueno, pues esperemos que haya servido para que la gente tenga conocimiento de una situación pues que es difícil que salga de cerco informativo. ¿Hay usted ganas de sacrificar? Ah, ya, vamos. Es País do Pancha, ¿no? Vamos lá. País do Pancha.